Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya para iniciar una edición más de La Rayuela. Hoy, jueves 4 de septiembre ya. Y bueno, como ustedes saben, todos los jueves iniciamos la jornada precisamente con el poder de la ley, la conducción a cargo del doctor Darío Portero. Iniciamos entonces La Rayuela. Les recuerdo que estamos de 9 a 12 del mediodía. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Okay. Bien, muy buenos días. Una vez más estamos en El Poder de la Ley, un programa que está diseñado justamente para que la ciudadanía nos pueda escuchar acerca del quehacer jurídico del país. ¿Qué implica esto? Es decir, que todos los días, todas las semanas, queramos o no, estamos haciendo actos jurídicos de compraventa, actos jurídicos de trueque inclusive, actos jurídicos de contratación laboral, entre otros actos. El Poder de la Ley busca a usted acompañarle en este día a día para que pueda desarrollar de mejor manera sus actividades, siempre al amparo de la ley. En esta ocasión hemos escogido una primera frase jurídica que dice lo siguiente: todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. Justamente este es un principio de orden constitucional. La Constitución de la República trata sobre la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ante la justicia, etc. Pero ¿cómo debe ser entendida esta igualdad? Esta igualdad es una igualdad entre iguales. Por ejemplo, si yo participo para un concurso de méritos y oposición, no puedo ser tratado igual que una persona que acredita tener algún tipo de discapacidad. Esta persona con discapacidad tendrá un trato privilegiado que se denomina equiparación de oportunidades. Es decir, aunque somos iguales por principio constitucional, resulta que en la práctica no podemos serlo por A o B circunstancias. Lo propio sucede, por ejemplo, si es que un ciudadano pretende o aspira, por ejemplo, ser parte de la Administración de Justicia en calidad de juez. Uno de los requisitos es tener un tiempo de experiencia. Es decir, aunque siendo iguales en la condición de abogados o doctores en jurisprudencia, no cumplimos los dos el requisito. Aquel que tiene el tiempo suficiente de ejercicio profesional de aquel que no lo tiene. Bien, con esta breve introducción debo comentarles que efectivamente una de las innovaciones que hemos tenido en el registro oficial 312 del 24 de agosto del 2018 se ha expedido el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión del Estado, en la cual se establecen algunos elementos sustanciales para la competitividad de los ciudadanos respecto a una crisis económica que venimos atravesando desde hace ya algún tiempo. ¿Qué implica fundamentalmente? Condonación de deudas, multas, impuestos y demás que están previstos en esta norma. Esto tienen que aprovechar porque justamente tiene un espacio de tiempo de vigencia para que puedan beneficiarse de estos beneficios tributarios. Bien, con esto vamos a irnos a una pausa musical en este instante y regresamos en un breve momento. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Gracias, excelente, muchísimas gracias a Óscar Pérez que nos acompaña en la cabina de los mandos digitales de esta radio. Estamos en la radio de la Casa de la Cultura y para nosotros un placer poder compartir en esta ocasión un tema que resulta interesante también, puesto que vamos a hablar acerca de los procesos de recuperación de cartera. Es decir, cuando un ciudadano, por ejemplo, realiza una operación de crédito, presta $5,000, este se convierte en un prestamista, es una persona que está haciendo un contrato de préstamo y aquel que recibe el dinero es el deudor o prestatario. De la mano de esto se deben firmar documentos, es lo que hemos venido sosteniendo a lo largo de las entrevistas que hemos desarrollado aquí en El Poder de la Ley. Cuando tú realizas un contrato de préstamo, de la mano tienen que firmarse documentos. Es decir, no puede pasar aquello que en la ciudadanía, en la sociedad comúnmente se viene dando, ¿no? Somos grandes amigos, préstame $3,000, yo te los pago, no te preocupes. Somos grandes amigos, préstame tu tarjeta de crédito para pagar una deuda, una compra, la universidad de mi hijo, el colegio de mi hijo, ¿sí? Y gente de muy buena voluntad accede a este tipo de préstamos. Pero ojo, en esto, independientemente del grado de confianza que puede existir con el compadre, con el amigo, es necesario, considero como abogado que soy a tiempo completo, considero que es prudente también suscribir documentos que garanticen, que aseguren que ese crédito, que esa operación de crédito, se va a generar una recuperación de la misma. ¿En qué sentido? Veamos, si yo ya hice un préstamo de $3,000 a una persona, de la mano tiene que estar firmada un pagaré por lo menos, ¿no? Un pagaré, un contrato de préstamo, una letra de cambio. Entonces se viene la siguiente inquietud. ¿Qué es una letra de cambio? ¿Qué es un pagaré? Estos son unos títulos valores. Normalmente, en este tipo de obligaciones, la gente solicita que le entreguen un cheque, por ejemplo, un cheque postdatado o un cheque con el que, por favor, cóbralo en diciembre, cóbralo en enero. Ojo, este es el primer error sobre el que quiero remarcar antes de referirme a la letra de cambio, al pagaré como tal. El primer error que cometen los ciudadanos es pedir un cheque para cobrarlo a fecha posterior. Primero, que el cheque es un cambial a la vista, es decir, a la presentación, no es un instrumento de crédito. No siendo un instrumento de crédito, es indispensable que usted conozca que al momento en que lo utiliza como tal, lo desnaturaliza y lo anula, inclusive. Por tanto, la recuperación del dinero a través de la ejecución de un cheque se torna práctica y jurídicamente imposible. Considerando además que el cheque, siendo pagadero a la vista, tiene máximo un plazo de 20 días para ser presentado a ventanilla y que puedan operar las obligaciones principales, como por ejemplo en el protesto por insuficiencia de fondos. Cuando un cheque, brevemente me refiero al cheque, cuando un cheque no es presentado dentro de los 13 meses de girado, automáticamente deja de ser cheque. Por supuesto, y su obligación ya se vuelve de otra naturaleza y no va a poder recuperar el dinero conforme lo haría si tuviese un documento válidamente celebrado. Ahora bien, este es el peor escenario. En el mejor escenario, ¿qué es lo que hay que hacer cuando das crédito, ¿no? Vendiste un computador a crédito, vendiste una refrigeradora a crédito, tu negocio opera con el crédito directo, ¿sí? Es necesario firmar por lo menos un pagaré o una letra de cambio. ¿Qué son estos títulos valores? Títulos valores que están calificados por la ley inclusive como títulos ejecutivos. El título ejecutivo, ojo, el título ejecutivo sirve porque es autónomo de la obligación preexistente, ¿sí? Y asegura su cumplimiento. No es una garantía. No es una garantía, puesto que cuando se coloca la palabra garantía, por ejemplo, en la letra de cambio o en el pagaré, también se lo está anulando como título ejecutivo y deja de tener eficacia jurídica como tal. Ojo, ¿de qué estamos hablando? De la forma de asegurar los créditos. Si tienes un pagaré o una letra de cambio, jamás se lo puede insertar la palabra garantía. Este tipo de títulos se establece una línea de tiempo en la cual se va a presentar al cobro. Por ejemplo, si lo pacto el crédito para que se me cancele dentro de 6 meses, ese es el plazo, esa es la fecha de vencimiento para el pago. También puede pactarse un vencimiento sucesivo, es decir, 10 cuotas, 12 cuotas como mecanismo de pago. Esto tiene que estar previamente establecido por escrito. Adicionalmente, si es que pacto intereses, se establece desde qué fecha pacto estos intereses. Pacto los intereses desde la aceptación, es decir, desde el momento en que recibo el crédito, el bien mueble, lo que estoy comprando, o desde el vencimiento de la obligación, o desde cuándo pacto intereses. Porque no toda obligación genera intereses. Solamente el pacto entre las partes, acreedor y deudor, genera intereses. Bien, un título de estos tiene que ser, normalmente se lo adquiere en una papelería, es cierto, pero hay que tener mucho cuidado con la forma de redactar estos documentos o estos títulos ejecutivos para que puedan surtir eficacia jurídica. Una de las formalidades necesarias, por ejemplo, es el establecer el lugar de vencimiento, el lugar de emisión del pagaré, de la letra de cambio, el lugar en el que se emitió, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, quién es el aceptante de este título, quién firma como aceptante, quién es el obligado principal. Además, se puede establecer garantes, por supuesto, pueden existir garantes. No puede ser garante el marido por la mujer o la mujer por el marido, porque entre los dos ya prevalece o son una misma unidad económica, pues entre los dos existe una sociedad conyugal. Los dos tienen que firmar como deudores principales. El avalo garante es aquel que inserta y a través de su firma acepta y se compromete para, en condición de deudor solidario, pagar la obligación si es que el obligado principal no paga. ¿Qué quiere decir esto? A ver, entonces viene la vecina mañana y te dice, por favor, vecino, yo necesito un garante, voy a comprarme al fin la cocina que tanto he soñado, pero me piden un garante para darme un crédito directo. Bueno, lo primero es tomar la decisión de si es que confío lo suficientemente en prestar esta garantía, si es que no voy a tener problemas ulteriores para el cumplimiento de la obligación principal, entre otras valoraciones que tiene que hacer antes de tomar la decisión de ser garante. Cuando toma la decisión de ser garante, tiene que estar consciente de que si usted es garante solidario, como se estila en el comercio, esta garantía solidaria implica que, si es que el acreedor decide no demandar al deudor principal y demandar únicamente al garante, esta obligación es plenamente recuperable al 100% con el garante. Cientos, miles quizás han sido ya los problemas que se han presentado por firmar como garante de una obligación a la que no está llamado. Bien, con esto vamos a pasar a una nueva pausa, estimado Omar, y regresamos. Gracias. poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, somos Coridon, un colectivo de payasos sociales. Te queremos invitar al taller de clown en manejo de emociones, que se va a dictar todos los domingos de 10 a 12 del día en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Iniciamos el 14 de octubre. Si deseas unírtenos, contáctate con nosotros al 09-87-02-86-64. O escríbenos a nuestras redes sociales como Proyecto Coridon. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos en la inauguración, este 4 de octubre, en la Sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Sigue las líneas rectas y ángulos de Estuardo Maldonado hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Algo de calamaro le ponemos enseguida, ¿ya? Bueno, gracias Oscar, hemos pasado ya de esta pausa musical que hemos tenido gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la estación 940 AM. Saludos para aquellos que nos siguen en las redes sociales, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes nos pueden ubicar en online. Bien, estábamos hablando acerca de los títulos valores, el pagaré, la letra de cambio, ¿no? Las formalidades que este debe contener para poder ser un instrumento de crédito válido, un instrumento de crédito válido aceptado. Y además para que este pueda surtir efectos dentro de un futuro juicio. Los juicios que se pueden presentar en base a este título valor son los juicios de ejecutivo o los juicios monitorios, inclusive dependiendo la decisión que tome el accionante o el camino a seguir. Este juicio monitorio tiene algunas connotaciones particulares hoy en día, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto como ejemplo, valga la redundancia extrema, de que inclusive la obligación puesta en un papel podría ser en un papel cualquiera, en una servilleta, podría ser la constancia escrita de una obligación válida para ser reclamada a través de un juicio monitorio. Independientemente de esta obligación, por ejemplo, yo sí considero que la obligación, este tipo de obligaciones podría estar implícita en un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? En un WhatsApp, en un mensaje de correo electrónico, en un mensaje de texto. A continuación yo quiero dar la bienvenida a Anita Michelle Mora Núñez, quien tiene 21 años de edad y estudia en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Ella está cursando en estos momentos el sexto semestre de la carrera de abogacía. Bienvenida, Anita, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Darío. Buenos días con todos los que nos escuchan, nos ven. Es un gusto para mí poder compartir el día de hoy este espacio contigo y poder seguir haciendo academia desde la radio. Excelente, muchísimas gracias, Anita. Vamos a ir conversando. ¿Qué nociones tienes tú? El contexto de nuestro programa, tú sabes, es llegar a la ciudadanía que no ha estudiado jurisprudencia, que correcto, no conoce de leyes, y a quienes vamos ilustrando de cómo hacer sus negocios, sus transacciones con mayor seguridad. Uh-huh. ¿Tú qué les podrías conversar acerca del procedimiento monitorio, por ejemplo? Ya. Brevemente. Es un proceso que antes encontraba, y de hecho tiene su antecedente histórico, ¿no? En la del 98 con la ley de enjuiciamiento civil, si es que no me equivoco, ¿no? Y después pasa al COGEP, en donde tenemos justamente, como decías, las facilidades de una cobranza rápida y la apertura de hacerlo esto mediante un papel particular, es decir, que no es elevado sin solemnidades, a público, ¿no? Sin notarios, sin juez de por medio, sin abogados de por medio, sino una constancia escrita entre las dos partes. Mira, lo que tú señalas de este rato me lleva también a contarle a la ciudadanía, por ejemplo, que adicionalmente, cuando ya tienes un conflicto de orden económico, se puede recurrir a un proceso de mediación, y ahí se genera un acta de mediación que también es un título ejecutivo, es un título de ejecución donde los derechos están ya declarados y sentenciados, inclusive. A eso equivale un acta de mediación. Bien, entonces este procedimiento monitorio se vuelve importante en el quehacer jurídico porque es de un pronto cobro. ¿En dónde se está aplicando más el tema de los procedimientos monitorios? Por ejemplo, en la recuperación de expensas de condominio. Uh-huh. ¿Sí? Algunos condominios ya nos han contactado para consultarnos cómo opera la recuperación de cartera. Uh-huh. Bien, entonces avanzamos con esto. Uh-huh. Cuando un ciudadano tiene su letra de cambio, su pagaré debidamente firmado, debidamente lleno, esta palabra lleno tiene un componente muy fuerte en la sociedad. Estimados ciudadanos, bajo ningún concepto firmen un documento en blanco. En el caso de una letra de cambio, en el caso de un pagaré, en el caso de un cheque inclusive, cuando usted firma en blanco, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, ha sido clarísima y se ha pronunciado. Usted puede buscar al mejor abogado de la República para que pelee, para que litigue sobre el monto. Yo firmé en blanco, yo solo tenía $5,000 de deuda, yo tenía solo $500 de deuda, este acreedor es un abusivo, se llenó por $50,000, se llenó por $30,000. Damas y caballeros que nos escuchan, casas completas se han perdido después de que personas inescrupulosas han hecho firmar en blanco, del un lado, pero del otro lado está también la persona ingenua que acepta suscribir documentos en blanco. Las letras de cambio, los pagarés, tienen que estar debidamente llenos con todas sus especificaciones. Es decir, si me prestas $5,000 debe constar en ese título valor. No puede estar en blanco, no puede ser de otra manera. Lo propio sucede, estimada Anita, lo propio sucede con los pagos que vas haciendo sucesivamente. Hay personas muy confiadas, ¿no? Entonces van, pagan sus cuotas, recibieron $5,000 a 10 meses, $500 mensuales. Y hay personas muy confiadas que van y pagan en efectivo. Uh-huh. Vecino, tenga sus 500, vecino, tenga sus 500, y por recelo no piden un recibo. Correcto. ¿Qué opinas tú de eso, Anita? En esta profesión, sobre todo, tenemos que siempre constar con garantías, de garantías, ¿no es cierto? Entonces, se recomienda, primero, como decías y reitero tus palabras, acerca de no firmar un cheque y ningún documento en blanco, porque la gente puede caer en daños y perjuicios. Y segundo, siempre tener y constar con una garantía. Aquí me nace una pregunta y... Por supuesto. Estudiante, abogado ya directamente, ¿existe dentro del COGEP esta cláusula resolutoria de pagos? Entonces, donde se me haría bueno explicarle también a la ciudadanía que no es necesario que se venzan todas las cuotas para cobrar una deuda. Perfecto. A ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Lo primero es que cuando tú tienes una obligación de pago y haces tus abonos parciales mes a mes, tengas una constancia escrita firmada por tu acreedor. No porque el acreedor te dice a veces, sí, dele nomás a la recepcionista, a la secretaria, y tú no tienes una constancia de que el acreedor recibió efectivamente ese dinero. Ojo, tiene que estar firmado por la persona que es o que consta como acreedora. Correcto. Lo siguiente, si le haces depósitos mensuales en la cuenta bancaria, asimismo los comprobantes originales tienen que ser guardados. Ojo, estos comprobantes se pueden borrar y es importante fotocopiarlos al menos. Uh-huh. Si es que no los haces, ahí sí sacar copias certificadas por un notario, cuyo costo no pasa de $1.20, $1.15 por hoja, ¿no? Entonces es bastante accesible el poder tener copias certificadas de los comprobantes de depósitos. Correcto. Para que no se vuelvan ilegibles. Uh-huh. Anita Mora Núñez ha topado un aspecto sensible de las obligaciones, que es la aceleración o vencimiento anticipado de pagos, ¿sí? Esto es un pacto al que pueden llegar las partes. No es obligatorio, no está impuesto por la ley. Es decir, usted puede pactar a 20 cuotas, de las cuales 10 no pagó, y las siguientes 10 tendrá que seguir pagando cuando se le presente. No hay vencimiento anticipado. Pero si es que usted pacta por escrito un vencimiento anticipado, es decir, ante el incumplimiento de una de las cuotas, el vencimiento anticipado de toda la obligación, es decir, su deudor dejó de pagar una, dos o tres cuotas, ¿sí? Se vence toda la obligación. Se vence automáticamente toda la obligación porque hay un pacto de vencimiento anticipado de plazos. Muchísimas gracias. Bien. A continuación también, cuando usted ya agotó su pago, saldó la obligación, es su deber, estimado ciudadano, estimada persona que nos escucha o que nos sigue a través de las redes sociales, es su obligación solicitar la devolución del título, es decir, del pagaré, de la letra de cambio. Hay muchas personas que no han retirado sus pagarés. Uh-huh. Y cuando mañana, por ejemplo, se cierra una cooperativa de ahorro y crédito, una organización financiera, o una persona fallece, un acreedor fallece, y alguien más encuentra ese título valor, tenga por seguro que intentará cobrarlo nuevamente. Nuevamente. Entonces, su deber, acabó de pagar su obligación, exija la devolución del documento, exija un comprobante de que está al 100% pagada su deuda. Bien, vamos a avanzar con este tema. Cuando usted ya canceló la obligación, ya retiró su título valor, ha recibido ya todo, se entiende que la obligación se ha extinguido. El otro escenario válido es que el deudor no paga. Entonces el deudor dejó de pagar, se produjo el vencimiento anticipado que Anita Mora acaba de insertar como tema dentro de este conversatorio, y resulta que esta persona no pagó porque no quiere, porque no tiene, porque no le parece, por cualquier razón X, no pagó. Uh-huh. El acreedor tiene derecho a iniciar la acción ejecutiva de cobro, a la que nos vamos a referir a continuación de una pausa, Oscar, ¿sí? Nos vamos a referir cómo el acreedor puede hacer o accionar judicialmente para recuperar su dinero que no le ha sido pagado. Muchas gracias. Ahí vamos. Bien, regresamos. Muchas gracias, Oscar, nuevamente en El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero, quien les habla a través de estos micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura. Nos acompaña Anita Michelle Mora Núñez. En el formato de nuestro programa siempre invitamos a un estudiante de la Facultad de Jurisprudencia porque así nos nutrimos más, sabemos qué está pasando en otro momento de o en otro espacio de la historia del país. Anita, ¿por qué jurisprudencia? ¿Por qué escogiste abogacía? ¿Por qué no? Es la pregunta. Lo que te decía en el corte y reitero mis palabras, porque creo en la justicia, creo en un Ecuador mejor, creo que los jóvenes somos el llamado perfecto para rectificar los errores que generaciones pasadas nos hicieron y nos hicieron tanto daño. Creo en una administración de justicia justa, correcta, en profesores probos, en profesores que asistan a clases, en profesores que no nos manden a comprar sus libros porque es un negocio para ellos, en abogados, además de eso, que no se dediquen únicamente a tramitar y que sean litigantes y que velen por el bien del ciudadano y de la sociedad en general. Excelente, grandioso. Mira, topas varios temas, ¿no? Podríamos pasarnos aquí la mañana entera conversando, el tiempo se nos va, pero te felicito tu vocación de abogada, te felicito, me encanta la vocación de abogada y créeme que ya somos dos al menos en esta sala de la radio en el que compartimos que confiamos en un sistema de justicia transparente, que confiamos en que la generalidad es la honestidad y que la corrupción es la excepción, son hechos aislados y estamos comprometidos con una transformación que la hacemos desde nuestros espacios cada uno. Chévere, Anita. Bien, cuando un acreedor busca o persigue a su deudor para el cobro, lo cual es lícito si prestó su dinero, comprometió su patrimonio y ahora tiene que recuperarlo, el sistema judicial tiene que activarse, pero previamente puede también activarse un servicio de mediación. Hay varios centros de mediación en la capital, hay el de la función judicial mismo, el de la Cámara de Comercio, el de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, que este último es el que voy a hacerle propaganda porque me encanta, son súper rápidas, las mujeres trabajan muy bien como mediadoras, así es que yo ocupo mucho el servicio de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador como centro de mediación, entre otros, ¿no? Y te evita un montón de molestias, inclusive Perfecto. Para el abogado. Imagínate que para nosotros como abogados, por ejemplo, el poder acceder a una mediación y cobrar un honorario X por un proceso de mediación, aunque bajo parezca, es súper rentable que meterte a un juicio, aunque alto parezca el honorario. Perfecto. Entonces, la mediación como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, en este caso, dentro del tema que estamos charlando, para recuperar el dinero prestado, ¿no? Es una opción válida. Pero siempre he de recomendar que estén asistidos tanto el acreedor cuanto el deudor por un abogado. No sé si tú quieres agregar algo, Anita. Una pregunta, de hecho. Con esta cuestión hay dos opciones, ¿no? Si el deudor no paga, como decías antes, simplemente no paga porque no quiere. ¿Qué pasa si no se presenta? Ah, perfecto. Si es que no se presenta al proceso de mediación, por lo menos durante dos ocasiones que se hubiese señalado, se suscribe un documento que se titula imposibilidad de acuerdo. Okay. ¿Para qué sirve esta imposibilidad de acuerdo? Sirve o es útil para que cuando presentas el juicio no haya esa fase de mediación o de conciliación, puesto que se supone que al no haber asistido a las invitaciones anteriores, simplemente no quiso mediar. Okay. No quiso mediar y te obligó a judicializar el problema, lo cual es, además de un problema, tiene un resultado bastante económico, financiero y de tiempo para quien acciona judicialmente. Esta persona tiene que adjuntar el título ejecutivo, es decir, el cheque, la letra de cambio, el compromiso de pago, el pagaré, tiene que adjuntar a su demanda y no tiene nada más que exigir el pago del valor que contiene ese pagaré. No tiene que hacer otra justificación, no tiene que demostrar que hubo la transacción, no. Es obligación del demandado demostrar o justificar que él ya pagó, que la obligación no existió y cualquier otro argumento que él tuviese. Bien, para el acreedor es bastante sencillo porque el auto de pago, el mandamiento de ejecución inicial en el que se le dispone al deudor que o pague o proponga excepciones, ¿sí? Implica que hay una obligación autónoma contenida en el pagaré e independientemente de la causa. Ah, es que no me entregó los pares de zapatos completos. Eso no interesa para la ejecución de un pagaré. Porque además, la factura, por ejemplo, la factura que se emite en el caso de una compra-venta o comercialización de bienes, tiene que ser impugnada u objetada por aquel comprador. Por el comprador tiene que ser objetada. Es decir, si no objetó, no la intentó invalidar, pues simplemente la factura surte efectos jurídicos puntuales, inclusive llegando al punto de poder ser también un título ejecutivo o un título de cobro. Bien, Anita. Entonces, en este contexto, cuando ya una persona ha presentado su juicio ejecutivo, su demanda, se procede a la citación al demandado. El demandado tiene que estar sumamente atento porque tiene un término perentorio de apenas 15 días para contestar a su demanda y presentar de la mano sus pruebas de descargo. Correcto. Es decir, señor, usted me debe 100 mil, $15 en 15 mil, en 15 días, dígame si es que sí o si es que no. Entonces, dentro de los 15 días, el deudor dice, señor, yo no le adeudo esos $15,000, porque yo ya le hice abonos parciales y la deuda total o el saldo total apenas es de $1,100, y eso es lo que tiene que cobrarme. Ok, señor, la firma que consta en el pagaré es falsa. La obligación no existe, carece de causa lícita u objeto lícito la obligación. Por tanto, estas son mis excepciones que tienen que ser ventiladas en una audiencia de juicio. Es decir, no porque se excepciona quiere decir que ya ganó el juicio, no porque ya demandó quiere decir que ya ganó el juicio. Por eso es el juicio, es una contienda jurídica que se somete a la decisión de un tercero, que en este caso es el juez de lo civil el que resuelve este tipo de acciones. Estas excepciones tienen que ser no solamente fundamentadas, en algunos casos tendrán que ser probadas. Por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando la excepción ataca la autenticidad del título, la autenticidad del título, la firma, ¿no? La firma, por ejemplo, del aceptante dice, no señor, esta no es mi firma. Con eso no es suficiente, sino además tiene que adjuntar la pericia en la que ya el perito analizó el título ejecutivo aparejado a la demanda y en la experticia estableció que la firma es adulterada. Esta experticia puede tener varias connotaciones, porque puede tener una falsedad ideológica o puede tener una falsedad material. En esta falsedad ideológica puede ser, por ejemplo, que el pagaré, siendo auténticamente emitido por $5,000, resulta que se lo llenó por $15,000. Uh-huh. Es decir, la firma inserta en el pagaré es válida, es auténtica, se aceptó la obligación, pero la cantidad constante no es verdadera, uh-huh. Es alterada. Cuando hay una falsificación material, en cambio, que puede ser por adición, por alteración misma del documento, en el mismo ejemplo de los $5,000, resulta que el acreedor le insertó un número 1 adelante del 5, y la deuda que en principio u originalmente era de $5,000, ahora es de $15,000, y él, osado como tal, la ejecuta. Uh-huh. Esta medida, esta obligación que él va a ejecutar, indudablemente es falsa, pero es del deber del deudor justificar por qué es falsa. Correcto. ¿Cómo va a sustentar la falsedad ideológica? Correcto. De la mano de esto, por ejemplo, tienes una prueba sustancial o esencial, como es el hecho de que el Código Orgánico Monetario establece la bancarización de las transacciones. Uh-huh. Es decir, toda transacción superior a $5,000 tiene que ser bancarizada. Bien, con esto estamos ya a punto de cerrar nuestro programa. Estimada Anita Michelle Mora Núñez, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, quisiera por favor que nos hagas tus conclusiones, recomendaciones breves para aquellos ciudadanos que nos escuchan. Listo, muchísimas gracias. Hay que tomar en cuenta que este proceso monitorio nos ayuda justamente, como decíamos, a hacer una cobranza de una deuda de manera rápida, de manera proba, y además de eso con un título no necesariamente que cuente con solemnidades, como decías, no Darío. Justamente garantizar y hacer que la ciudadanía, las personas que nos escuchan, no firmen un documento en blanco, como decíamos en el bloque anterior, y que se aseguren de tener justamente todas las pruebas si es que ya entraron a un proceso judicial. Recomendar, si es que ya se encuentran en un proceso como tal, que la mediación y el hablar entre partes, no romper una relación de manera abrupta, es la solución siempre. Se recomienda siempre también a los abogados y de manera personal seguir enriqueciéndose en cuanto a materia procesal se refiere, ya que son materias que a la ciudadanía nos afectan y nos ayudan. Perfecto, Anita, muchísimas gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación que te hemos realizado, gracias por acceder a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. El poder de la ley indudablemente es un título muy fuerte, es muy duro, ¿no? Porque la ley tiene poder. Por supuesto, la ley tiene poder porque los ciudadanos estamos llamados a respetar la ley, a observar las normas jurídicas, a vivir en un sistema de derechos y justicia en el cual los ciudadanos que vivimos en sociedad restringimos nuestras libertades para poder vivir en armonía social. Cuando esta armonía social se resquebraja o no es posible por la simple voluntad de las partes, entonces un sistema estatal se activa, un sistema policial, un sistema fiscal, un sistema judicial, se activa para buscar este equilibrio social necesario. Hemos escuchado en esta jornada acerca de los títulos valores, la existencia de las obligaciones, la sustentación de las mismas, la judicialización de estas obligaciones. No olvidemos que siempre lo importante va a ser evitar un juicio, pero cuando ya no es posible, se debe accionar inmediata y urgentemente, porque pueden caducar. Y aquí se me viene un consejo final importante. Cuando usted es citado con una boleta judicial, con una orden judicial, no puede dejarse llevar por esa parte primaria del ser humano y agarrar esa boleta y romperla. Porque, ojo, eso puede ser un suicidio jurídico, el hecho de romper esa boleta, lanzarla al piso y no querer saber más del problema. No porque rompió la boleta se acabó el juicio continúa. De tal forma que, estimados ciudadanos que nos escuchan, nos ven a través de las redes sociales, a través de la radio de la Casa de la Cultura, siempre un placer poder compartir con ustedes cada jueves en esta radio, en este su espacio, en el Poder de la Ley. Porque lo importante es no dejar de soñar, no dejar de soñar en una sociedad justa, en una sociedad verdadera, en una sociedad de la que cambiemos nosotros mismos para poder transformar esta sociedad. Cada jueves a través de la radio de la Casa de la Cultura, un placer para nosotros poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, gracias Anita por acompañarnos, gracias a Oscar Pérez que está en la cabina siempre atentos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lefebvre. En la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos. Y dentro de este proceso, algo que puede sonar dramático, así, muy dramático, Atracción Fatal, pero no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes, como son el agua ras, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La alegría del silencio. Octavo encuentro de mimo y teatro gestual. Talleres, conversatorios, itinerancias escénicas y funciones. Argentina, México, Colombia, Venezuela y Ecuador unidos en el mismo espacio escénico. Del 10 al 14 de octubre. Más información: www.laalegriadelsilencio.wixsite.com o al

60 evaluadores científicos, más de 400 expositores en español, en inglés, en portugués, 47 simposios, 11 cursos, 7 talleres, 9 mesas redondas, 8 reuniones gremiales y 15 excursiones científicas. Plantas y sociedad, ecología y cambio climático, desarrollo y fisiología vegetal, la diversidad vegetal y conservación, taxonomía, filogenética y evolución, avances tecnológicos en plantas. Los mejores artículos serán publicados en las revistas científicas internacionales indexadas. Conferencistas magistrales: Pamela Soltis, Douglas Soltis, Ernesto Medina, Jorge Crisi, Tud Strisi, David Neal, Lucía Lothman, Mónica Carlin, Katia Romolerux, Fausto Sarmiento y Dana Lehmann. Entonces, les recordamos a ustedes, amigas, amigos, que la botánica en Latinoamérica, realidad y desarrollo virtual, inicia con este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, por cierto, que se realiza a los 80 años, desde el 21 al 28 de octubre en nuestra ciudad. Bien, queremos comentar un poquito el día de hoy, o seguir con ese comentario que hemos hecho días atrás con la cuestión de la migración. Y hemos dicho precisamente que la migración es un fenómeno que le ha acompañado al ser humano desde su propia historia, desde siempre. Mil razones para migrar, y pues para quien lo hace, todas esas razones son valiosas. Pero, ¿qué hacer realmente con esos sentires, ¿no? Miedo a que me quiten el trabajo, miedo a que me quiten el cupo de mi hijo en educación, miedo a tantas cosas. De hecho, acá ustedes saben que compartimos con alguna frecuencia esta reflexión de Eduardo Galeano sobre el miedo, ¿no? Él mismo pues ya lo advirtió, estamos viviendo en una etapa donde tenemos miedo a todo y que, por supuesto, ya ni comemos para no engordarnos, por ejemplo. No decimos las cosas como son porque me van a botar del trabajo, ¿no? No decimos al otro lo que sentimos porque sabemos que ya inmediatamente se convertiría en mi enemigo. Y así podemos seguir haciendo un listado infinito de estas cosas. Pero bien, volvamos a lo de la migración. Solamente hacemos la reflexión de que es importante ponernos en los zapatos del otro. Es dificilísimo, lo sé, pero es importante ponernos en los zapatos del otro. Solo ahí podemos entender lo que siente, a lo mejor lo que piensa, ¿no? El desarraigo de la familia, el desarraigo de su país, de sus costumbres, de su comida, de sus espacios, en fin, de mil cosas. Este tema que vamos a oír hoy se llama En Puntitas, ¿sí? Precisamente tiene que ver con este tema. Disfrútenlo. Siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Mañana con 15 minutos, en unos pocos minutos más estará ya con nosotros Paulina Simón. Paulina Simón es una productora, es una cineasta, y por supuesto el día de hoy Paulina Simón estará con nosotros para hablar sobre este libro, que por cierto se venderá acá en el Ecuador, estará disponible en Ecuador en el mes de noviembre. La madre que puedo ser. Este es de Editorial Paidós, pero realmente va a ser un placer conversar con Paulina, pues, sobre este nuevo éxito, ¿no? Entonces, ya ahora mismo se está vendiendo en Argentina este libro, y como decía hace un momento, breves minutos más, está ella ya con nosotros. Por otro lado, pues, amigas, amigos, nosotros insistimos en esta invitación. Usted puede llamar acá al 2220-966, inscribir su nombre, poner su número de cédula, su número telefónico para este gran sorteo de dos canastillas, de dos canastas, la una donada por la Feria Agroecológica La Carolina, que por cierto está disponible para todos nosotros todos los domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Con qué? Con productos agroecológicos, sin tóxicos, sin químicos, a precios justos. Entonces es realmente una buena alternativa que tenemos acá en Quito, la Feria Agroecológica La Carolina. Esto está ubicado precisamente a la entrada del Parque Botánico, ¿sí? Del Jardín Botánico de Quito, en el Parque de La Carolina. Entonces, usted solo tiene que llamarnos al 2220-966, poner su nombre, su número telefónico, su cédula, no necesitamos nada más. El 11 de octubre, aquí mismo en La Rayuela, con la presencia de los donantes, pues se sortearán estas dos canastillas. La otra es donada por igualmente una emprendedora, pero a más de ser una emprendedora, pues es terrible esfuerzo el que hacen estas mujeres, el que hacen estas personas. Ella vive, ¿no?, y tiene este lugar pues en realmente los pies de los ilinizas. Entonces queremos también agradecer enormemente pues desde La Tamia, así se llama esta finca, desde La Tamia nos han cedido también otra canasta. Entonces estamos hablando de dos canastas para ser sorteadas el 11 de octubre. Mil gracias a ustedes, por su atención. Bueno, vamos a seguir con música, ¿ya? Son las 10 de la mañana con 15 minutos. En este momento mismo tenemos ya una llamada de uno de nuestros amigos. Celebramos, usted anímese también, déjenos su número de teléfono y también su cédula de identidad. El 11 de octubre será esta jornada, digamos, donde pues podamos sortear estos dos canastos. Tengo un pedido desde ARSA, que es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Y entonces, pues nos piden desde la Agencia Nacional que nosotros igualmente apoyemos en estas campañas alimentos sanos en los bares escolares. Así es que usted dése una vueltita a la escuela, al colegio de su niño, a ver qué están consumiendo en el bar escolar, en qué condiciones higiénicas se encuentran estos bares escolares, y por supuesto, si tiene un permiso de funcionamiento y las cosas que están prohibidas. Es decir, sabemos que dentro de lo prohibido para los bares escolares están alimentos y bebidas procesadas que superen los niveles medio de uno o más componentes de azúcar, grasa o sal. Alimentos y bebidas procesadas y o preparadas en bares escolares que contengan cafeína y o edulcorantes no calóricos. Bebidas energéticas y, por supuesto, bebidas procesadas cuyo contenido sea menor al 50% de alimento natural que lo caracterice en su formulación. Así es que atentos, padres, madres de familia, tenemos que estar atentos a lo que consumen nuestros pequeños. Nos vamos a la música, son las 10 de la mañana con 20 minutos. Thank you. hasta mi aer. Esta niña acaricia azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Manta, rico, chispa, tarpungaspa.

Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Bueno, ya son las 10 de la mañana con 30 minutos y nosotros seguimos con más. Hoy, como todos los jueves, estamos ya con Felipe Chimbo. Él es parte de ese colectivo, ¿no?, de emprendedores de la Feria Agroartesanal de la Carolina. Y bueno, quiero agradecer a Felipe por estar acá con nosotros. Su emprendimiento se llama Tarpuy, que significa siembra. Bueno, vamos a seguir conversando con él. Veo yo sobre la mesa algunos productos que son, entiendo, desde precisamente este emprendimiento. Inicio recordándoles que esta feria, como le dije, lo dije hace un momento al inicio del programa, la Feria Agroartesanal de la Carolina es una de las ferias más importantes que tiene Quito, con un compromiso desde sus emprendedores realmente de mantener la calidad, lo ecológico en sus productos, lo ecológico para pues manipularlos, es decir, hay una garantía ciertamente de que lo que consumimos de esta feria son productos sanos, a precios justos, contrato, imagínese usted, es desde el propio productor, no hay intermediario, no hay nada, pues entonces conocemos esta feria, tiene más de 8 años ya de vida, con mucho prestigio, y nosotros estamos apoyando estos emprendimientos, hace algunos años, precisamente en los inicios de esta feria, hicimos una feria conjunta con ellos acá en la Casa de la Cultura, en los espacios verdes, porque pensamos que es hacer patrimonio también, y ahora más que nunca el patrimonio alimentario es supremamente importante y está en nuestra Constitución. Bienvenido, Felipe, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Artis. Muchas gracias. Para nosotros que hacemos el colectivo La Feria Agroecológica, Arte y Cultura La Carolina, es un gusto poder estar aquí todos los jueves dando a conocer lo que hacemos allá. Reitero, pues, que estamos junto al Jardín Botánico en las Carpas Rojas los días domingos, todos los domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde nos pueden encontrar. Bien, yo veo algunos productos sobre la mesa. Quisiera que nos expliques cuál es tu emprendimiento, de qué se trata. Acá hay un tarpuy en esta botellita larguita. Háblanos de cada producto. Bueno, mi nombre es Felipe Chimbo, como ya se dijo. Yo represento Alimentos Tarpuy. Tarpuy es una empresa de alimentos saludables que está fomentando el consumo de productos que apoyan al bienestar, apoyan a la salud, apoyan al estar bien con uno mismo y con la familia, porque cuando hay salud en realidad está todo. Entonces, lo que hacemos como Tarpuy es generar una amplia línea de productos que tienen una característica. La característica de los alimentos Tarpuy es que todos son veganos. Veganos. Veganos significa pues que no tiene ningún aditivo químico, tampoco tiene un producto animal, o sea que no hay productos animales, no hay queso, no hay lácteos, no hay mantequilla, no hay huevos, en todo lo que yo hago. Además, no tiene conservante, no tiene preservante, no tiene saborizante ni ningún químico añadido. Eso es lo que hago como empresa en general, a eso me dedico, a ofrecer productos con esta característica. Entonces, dentro de lo que yo ofrezco una línea de snacks. Perfecto. En las snacks tenemos bocaditos de arroz integral, es un producto que es innovador, es arroz integral justamente en snack, es un chip de arroz integral. Arroz integral. Tenemos también un snack de maíz. Hablamos del arroz que comemos como sí. segundo, ¿es ese arroz? Sí, pero es arroz integral. El que comemos normalmente es arroz que no tiene la cáscara, la parte de encima ha sido pilado. En un proceso de pilado se pierde todas estas características y generamos el arroz blanco que se consume a diario de forma general. Lo que yo uso es arroz integral con el afán de ofrecer una mayor cantidad de minerales al cuerpo, de vitaminas y fibra que están en esa parte que se quita al arroz en los procesos de pilado. Entonces el bocadito de arroz integral es un producto pues innovador, nuevo y que al mismo tiempo tiene jengibre, tiene cúrcuma y está elaborado con sal marina para beneficiar a ese objetivo que hemos dicho, el bienestar de la persona que lo consume. Bien, ese es uno de los productos, que es un snack, como ya lo dijiste, Felipe. Tenemos en estos frasquitos. Háblanos, ¿qué es? Esta es la línea de bebidas. Bebidas. Hago bebidas de amaranto. Sí, hago jugo de amaranto con fruta. Entonces, lo que ofrecemos es los beneficios del amaranto. El amaranto es uno de los cereales más completos que existe entre los cereales. La Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como el mejor alimento vegetal para consumo humano. Así lo declaró. Entonces, es por la cantidad de nutrientes que tienen en la unidad de la semilla que tiene. Entonces, yo ofrezco bebidas de amaranto. Hago bebidas de amaranto para ofrecer ese contenido nutricional y al mismo tiempo darle sabor con fruta natural. Entonces, ofrecemos jugos con maracuyá, con piña, con mora, parece, con chocolate orgánico. Parecido a la avena, ¿no? Sí. Esa textura, esa forma, el color inclusive. Sí, es muy parecido, pues hemos buscado el punto a fin de que la bebida sea muy agradable. Es una bebida muy agradable. Ha sido muy demandada en los sitios donde lo hemos ofrecido. La gente cuando lo prueba generalmente se lo lleva. Conociendo las propiedades y al mismo tiempo el sabor. Qué también bien. Tenemos harina de amaranto en polvo para hacer bien. Bebida. Entonces, tengo en mis manos acá, ¿sí? Mágica de amaranto, nos dicen, proteína integral. Y claro, acá hay una serie de beneficios, ¿no? Como aportar, por ejemplo, mejor proteína para el consumo humano, minerales, vitaminas A, B, C, B1, B2, B3, igualmente ácido fólico, tan necesario en mujeres embarazadas, nos dicen. Bueno, hay una porción también de calcio, de hierro, de fósforo, aminoácidos como la lisina. Bueno, acá nos dicen que este es un cereal sin preservantes, que es tan importante, 100% integral, alimentos Tarpuy. Bien, realmente tenemos algunas opciones, ¿no?, para alimentarnos de mejor manera. Tenemos también acá, nos dicen integral Go. A ver, hay otros productos más. Háblanos, por favor. Sí, también tenemos en la línea de especias y condimentos, tenemos gomacio y tajín. El gomacio es un producto que no es de este país, es un producto de Asia. Está hecho con el sésamo y con la sal marina. La intención de este producto es aportar minerales y calcio al cuerpo. Lo que hace en el cuerpo es sube la inmunidad del cuerpo, alcaliniza el sistema digestivo y alcaliniza la sangre también. Entonces, con ello baja la probabilidad de enfermedades. Pero se puede usar. Se podría usar. Se puede usar como comida. Entonces, se pone sobre el arroz, tiene muy buen sabor. Sobre los vegetales, sobre cualquier producto de sal. Si es que se usa con el arroz integral, específicamente, el aminoácido que le falta al arroz integral para hacer proteína completa lo tiene el sésamo. Entonces, comer arroz integral con gomacio es como comer un pedazo de carne. Porque se convierte en proteína completa. Perfecto. También tenemos el tahini. El tahini es pues un producto que tampoco es de aquí. Es una pasta de ajonjolí. Es una pasta 100% de ajonjolí. Se usa para hacer hummus generalmente, que es lo que la gente regularmente lo usa. Pero podemos usar en batidos, podemos usar en coladas. Es una fuente de calcio muy, muy alta. Es lo más concentrado en calcio que existe en la naturaleza y que nosotros podemos disponer a través del gomacio y del tahini. Ya, si es que este gomacio quisiéramos consumirlo en la cocina, en el día a día, es decir, ¿podemos untar como una mantequilla de pan por si acaso? Justamente es para eso, sí. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Es decir, son diferentes posibilidades. Yo creo que ahora en la gastronomía hay mucha creatividad, ¿no? Hay mucha creatividad en cuanto a cómo comer mejor, rico, porque no, es decir, debemos quitarnos un poco este mito. No sé si tú has escuchado que todo lo rico, pero está lleno de aceite, de grasa, de... Decimos eso. No, lo que pasa es que es rico, pero todo lo rico no nos hace bien a la salud, en fin. No tiene que ser así, ¿no? No necesariamente. Por eso mismo está espacios como la Feria Agroecológica. En la Feria Agroecológica encontramos una gran variedad para todos los gustos. No es necesario que sea vegetariano, vegano o una persona que come saludable simplemente. Entonces encontramos todas las opciones. Yo estoy ofreciendo una línea de alimentos veganos que está dentro de la feria, pero no es que toda la feria sea vegana. Por supuesto, existen tantas posibilidades para todos los gustos y para todas las necesidades, porque lo que yo ofrezco en realidad también está medicado para las personas que tienen restricciones dentro de la alimentación. Entonces, a veces la salud nos ha pasado la factura ya y nos dicen no pueden consumir ciertos productos. Si yo puedo ofrecer cosas como sal marina, como este producto, por ejemplo, que es el amaranto en polvo, que para problemas con el colon. Tengo leche de amaranto también, que ahora no disponemos para ver, pero que es un producto para la gastritis. Formidable. Entonces tenemos cosas así. Queremos felicitar y agradecer, ¿no?, a Felipe Chimbo, quien está acompañándonos esta mañana, pues acá en La Rayuela, precisamente difundiendo primero lo que es la Feria Agroartesanal de la Carolina. Él ya lo ha dicho, la feria tiene un sinnúmero de posibilidades. No podemos encontrar ahí muchos productos, cada cual con sus propias características. Pan con trigo integral, la semana anterior nos acompañó Hernán Cuellar acá, pues ha estado también desde las faldas de Liliniza, estuvo igual nuestra amiga desde la hacienda La Tamia, pues ha estado Jimena Porras, es decir, hemos tenido un sinnúmero de personas que han estado acá hablándonos de la miel de abeja. Es decir, vamos a la feria porque es una oportunidad donde vamos a encontrar todo de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestras posibilidades y estos requerimientos inclusive médicos que tenemos. Tenemos acá una especie de empanadas, yo no sé, son empanadas que es unas tortillitas o algo. Sí, estas empanadas son lo más característico de la Feria La Carolina dentro de nuestro emprendimiento. Nosotros tenemos las empanadas muchos años ahí, 8 años vendemos empanadas ahí. Son en realidad empanadas de morocho que están hechos con el grano integral. La característica mía es usar grano entero, grano integral, entonces se hace con el morocho entero. También tenemos empanadas de quinoa y tenemos empanadas de amaranto. Entonces son posibilidades de consumo. Es una empanada vegana, obviamente, tiene vegetales orgánicos, tiene gluten o seitán que le llaman, y está hecho con sal marina. ¿El relleno de qué es? Sí, el relleno son vegetales orgánicos. Adentro ustedes va a encontrar abejita, brócoli, zanahoria, seitán. Entonces es muy completo la empanada, es muy rica la empanada. Ofrecemos caliente en la feria. Los ofrecemos caliente y con una salsa deliciosa de semillas de sambo, que es lo más característico de comer la empanada, nuestra empanada en la feria. Sin embargo, también podemos encontrar, por ejemplo, en Camari mis productos y estos en bandeja. ¡Qué bien! Pero en la feria es la característica de ofrecer el producto caliente y con una salsa que a la gente en realidad le encanta. Formidable. Formidable. Queremos agradecer a Felipe Chimbo. Y por cierto, antes de despedirnos, hablemos un poco porque conozco que Tarpuy está en este cambio de nombre. ¿Por qué? Bueno, Tarpuy, con este emprendimiento lo hemos venido sobrellevando ya 5 años. ¿Ya? En este momento Tarpuy va a tomar una nueva imagen, va a ser un cambio dentro de todo. Es un proceso evolutivo, podríamos llamar, de Tarpuy. Y estamos justamente en un proceso en donde muy pronto nuestros clientes van a encontrarse con este cambio, que lo haremos paulatinamente, lo haremos saber a todos. ¿Para qué? Para mejorar muchos aspectos, para mejorar imagen, para mejorar formas de ofrecer los productos, para abrirnos a más posibilidades. Entonces estamos en este proceso, entonces que muy pronto pues estaremos con un nuevo nombre y lo haremos saber a todos nuestros de amigos. Acuerdo. Bien, amigas, amigos, con nosotros Felipe Chimbo desde la Feria Agroartesanal de la Carolina. Les recordamos una vez más que todos los domingos, también, por supuesto, Usted puede ir con toda confianza, buen trato, precios justos, insistimos en eso, no preservantes, no tóxicos. Es una buena alianza de la feria con los seres humanos de este planeta. Así es que apoyemos estos emprendimientos. Les recordamos también que usted durante el programa puede seguir llamándonos al 222-9966. Deja su número de cédula, su número telefónico, y el día 11 de octubre, en este mismo espacio, con las personas de la feria, pues será el sorteo, serán ellas realmente las que hagan el sorteo del listado de personas que han estado llamando, y la canasta se entregará allá en la feria. Entonces usted, que puede ser el ganador o la ganadora, podrá ir el próximo domingo después del 11 de octubre y retirar su premio pues allá en las instalaciones de la Feria Agroartesanal de la Carolina. Un abrazo a todas, a todos ellos, a quienes trabajan y trabajan muy duro, se esfuerzan diariamente por tener esta feria, pues como una de las más importantes de Quito. Mil gracias, Felipe. Felicitaciones, maravilla. Realmente es una manera de hacer patria también. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, nos vamos a la música y después de este tema regresamos con este libro de Paulina Simón. Un libro que desde noviembre se venderá acá en Ecuador, pero ahorita ya se está vendiendo en Argentina. ¿Quién es Paulina Simón? Bueno, es una mujer ecuatoriana, una productora y además cineasta, y ahora pues nos da esta maravillosa noticia, ¿no?, de saber que su libro, su primer libro, es todo un éxito. Ya volvemos. La ira, ira, ira, ira, ira.

Nuestra querida Pauli, yo feliz, estoy realmente complacida con su presencia. Si quieren, emocionada, y se los digo de veras, tremenda mujer esta Pauli, una cineasta, pero también escritora, pero bueno, mejor dicho, un ser humano impresionante. Gracias, Pauli, por darte el tiempo de llegar, porque entiendo que estábamos así como el transporte, el clima, todo junto, ¿no? Pero ya está aquí con nosotros, ya está aquí con nosotros, y les decía, les contaba yo en estos días sobre este libro, La Madre que Puedo Ser, y le había dicho a Pauli, vente para conversar, que seas tú mismo quien cuente la historia de este libro, que por cierto, ya en noviembre estará de venta acá en Ecuador. Sí. Hola, Bachita. Enorme, muchas gracias por recibirme, perdón por la tardanza, ya es feo ser quiteño y tener como pretexto el tráfico, porque eso ya no debería ser pretexto. Sí, ¿no? Pero perdón, he llegado. Te agradezco mucho por tu generosidad, por tus palabras. Nos conocimos aquí en la radio y ese cariño y esa admiración es mutua, así que te agradezco lindo, mucho por ser la primera persona que se ha interesado por esta noticia. Muchas gracias. Oye, Pauli, hablemos de esto. Yo recuerdo hace un montón de tiempo, años la verdad, tú ya tenías un blog donde escribías precisamente sobre mujeres, pero sobre la maternidad, ¿no? Un poco eso nació por tu propia experiencia, supongo. Sí, bueno, yo tengo ahora dos hijos. Tengo mi hijo mayor, ya tiene 7 años. Parece sorprendente que haya sobrevivido a mí tanto tiempo. Y yo, bueno, siempre, como te estaba contando, siempre he sido dada a la escritura. Era una cosa que a mí me ha gustado toda la vida. Yo en la universidad estudié, en la Católica, estudié comunicación y literatura. Y era mi pasión siempre escribir. Siempre tenía, y además era fan de hacer blogs, ¿no? De la época de la moda de los blogs. Tenía un blog de cine, un blog en el que escribía más cosas tipo poesía. Pero lindo, ¿eh? O sea, sí. Claro. O sea, a mí me encantaba y, bueno, no había tampoco ni redes sociales ni nada. Entonces, en los blogs también se conocía uno con gente, había una interacción bien especial a partir de la escritura. Y cuando fui mamá, tenía una cuenta de Twitter, me acuerdo, y empecé a escribir. Claro, eran mensajitos, historias pequeñitas de 140 caracteres. ¿Eran tus experiencias un poco cotidiano, no? Eran mis experiencias porque yo pensaba que ser mamá y ser papá era lo más normal del mundo. Efectivamente debe ser, porque si no estaría superpoblado el mundo. Pero para mí fue rarísimo, ¿cómo te puedo explicar? Una experiencia complicada. Yo esperaba que iba a llegar con toda la naturalidad. Yo tuve un embarazo totalmente normal de mi primer hijo, muy feliz. Y cuando nació fue darme contra la pared. Qué difícil, qué extraño todo. Perder la independencia, empezando por la independencia física, ¿no? Claro. Tener un ser humano colgado ahí de la teta de uno hasta los 2 años sin poder ir ni al baño, más o menos, claro. ¿No? Era así. Y estaba muy entregada yo a este tema, muy curiosa, porque había leído manuales y cosas de crianza y nada se parecía a lo que yo estaba viviendo. Mm. Entonces me dio por escribir. Entonces primero escribía en Twitter y eran estos mensajitos cortos, de más como cómicos, de 140 caracteres y tal. Anecdotario ahí. Sí, y ahí me animé a empezar más bien el blog, que se llamó Apuntes Maternos. Entonces empecé a escribir ahí y lo más bonito era que se formó una comunidad. Con las redes sociales uno no sabe de dónde sale la gente, claro. Solo aparecen. Y empezaron a aparecer muchas mujeres, muchas mamás que me decían, ¡ay, a mí me pasa lo mismo! No lo había puesto en palabras, ¡qué bueno que dijiste! No me he atrevido yo a decir esto, y así. Y entonces fue, bueno, una experiencia como bien agradable mantener ese blog bastante tiempo. Después ya, bueno, pasó el tiempo, bastante tiempo, y como te contaba, el año pasado, Vanessa Terán, que tiene una plataforma muy hermosa, que se llama Soyla, ella lanzó esta plataforma para que las mujeres puedan escribir sobre sus historias de vida en general. Y ella hizo un número temático dedicado a la maternidad. Y ahí me pidió que yo escriba. Era tema libre, un poco sobre maternidad, de una extensión así, no sé, 2 páginas, una cosa así, ¿ya? Y fue un artículo que yo me acuerdo que me costó bastante escribir. Estaba en algún momento así muy emotivo, ya con tengo dos hijos, entonces con los dos hijos ahí subidos de encima, que uno para escribir dos páginas, Dios mío, tiene que levantarse o a las 5 de la mañana o irse a dormir a la 1 de la mañana para sacarse de encima a los guaguas y poder concentrarse un minuto. Y escribí este artículo que se titulaba Yo la mala madre. Y ese artículo, bueno, para mí fue así como bien confesional y ya. No le puse mucho pensamiento, digamos, a lo que podía pasar. Empezó a circular en redes sociales y le dio la vuelta al mundo, ¿no? La misma Vanessa Terán, que es quien administra esta plataforma, decía la vez pasada que colapsó la plataforma. Mira tú, qué locura. Muchísimos likes, y además de la forma en la que se había compartido, se compartió en redes sociales. Y a través de esto de compartir, le llegó a una mujer editora en Argentina, que coincidencialmente ni siquiera tiene Facebook ni ninguna red social. Uh-huh. Entonces, una amiga de ella le había impreso el artículo y le había dicho, oye, yo sé que tú andas buscando algo como esto para publicar. ¿Ya? Entonces, como al mes más o menos de lo que salió ese artículo, ella me mandó un correo, ¿no? Y aparte decía en el título del correo, decía de Editorial Paidós. Entonces, uno que ha estudiado esas cosas de tal, sabe, pues que te mande un correo Editorial Paidós es así como... Imagínate. Tiene que ser un error normalmente, ¿no? Tiene que ser así como se confundieron, ¿no? No ha de ser. No ha de ser, claro, porque uno tiene ahí sus admiraciones, sus cosas, ¿no? Bueno, pero eso dices tú, porque quienes hemos leído tus cosas sabemos que lo haces maravillosamente. Gracias, y esto no son piropos. Pero eso vos sabes que uno igual tiene sus inseguridades, sus cosas. Normalmente... ¿Crees que algo que está en la red social y tal le puede interesar mucho a nadie? Son como cosas bien pasajeras y fugaces, finalmente, lo que uno publica y tal. Entonces ella me escribió muy frontal, los argentinos son así, directo, ¿no? Hola, soy fulana de tal, del Editorial Paidós, queremos publicar un libro contigo. Avísame si te interesa. ¿Ya? Entonces, claro, yo le decía a mi marido, que es la única persona que sabía en ese momento, y le digo, yo estuve titubeando así como 24 horas, frente a la computadora sin saber qué contestar y que no sea muy ansiosa, y contestar y no hacérmela muy, y contestar, claro. Y, o sea, ¿cómo manejo este tono para decirle he esperado tu correo toda mi vida, ¿no? Hasta que, bueno, ya le dije, sí, claro, conversemos. Rápidamente, en la misma semana, hicimos ya una conferencia por Skype en la que yo pensaba, ¿vos sabes cómo somos nosotros los ecuatorianos de muy dados? Damos las vueltas a todo. Así es. Nada, ella fue como directo, ya, pues. Concretísima. Ya. Qué bien. O sea, tiene que tener 200 páginas, no publicamos nada como más pequeño que eso. Y yo decía, bueno, ¿de dónde voy a sacar yo 200 páginas, ya, no? Preséntame un índice y empiezas a trabajar. Y yo así, pero... ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haríamos, no? Claro. Venga, la ecuatoriana. No, ya, tú empieza. El contrato, eso ya, bueno, va saliendo sobre la marcha. Aquí todo es un poco burocrático. Bueno, no, burocrático, como a los 6 meses ya me habían mandado. Imagínate. El contrato y todo, ¿sí? Y ya. Qué y eso fue. Entonces, claro, los primeros como 3 meses, no, yo todavía ni me creía mucho, entonces realmente trabajé muy poco. Hasta que ya me pusieron, ella que era la editora, me puso una editora como adjunta que me dijo, ella te va a presionar, como fue más o menos como desde diciembre del año pasado. Dijo, bueno, aquí has tenido estos meses para pensar más o menos, tomar tus apuntes, ver qué quieres escribir, ahora sí, cronograma, ¿no? Comienza, claro. Ya, cada 15 días un capítulo y yo te mando las correcciones y tú revisas y me mandas y ya, y ir y venir. Oye, pero tremenda experiencia, ¿no? Sí. Un aprendizaje... Impresionante, bueno, mucho claro. Rigor además, no había tenido yo nunca oportunidad. Yo he trabajado como editora de cosas... pequeñas, ¿no? De revistas, de periódicos. Trabajaba yo en el Festival Edoc, hacía el periódico del Edoc. Y ese trabajo editorial es muy bello, ¿no? Pero nunca he tenido yo oportunidad de trabajar ya con un editor de oficio. Claro. Al nivel que tienen ellos, un nivel de exigencia, un rigor, una forma igual como de no endulzarte las cosas. Mm-hmm. O sea, si es que hay una cosa que no les sirve, te dicen directamente, de una vez, esto claro. No sirve. tres páginas, cuatro que páginas. Que deberíamos aprender esa parte, oye, sí. Porque creo que es más sano, ¿no? Sí, sí, sí. Un menos rigor. Vueltas, más claridad. Más claridad y, bueno, esto, ¿no? Un rigor para trabajar y con una experiencia. Ellas, claro, las dos editoras tienen más de 15 años trabajando en esto. Para mí era completamente nuevo, pero apreciaba mucho en el trabajo del día a día esa sinceridad con la que me hablaban. Tuve que aprender a corregirme también. O sea, la escritura es igual, hay que ejercitarse, claro. Hay que ejercitarse mucho, ¿no? Y uno, claro, por más que tiene un poco de experiencia, escribes un artículo, algo periodístico, escribes lo del blog, no sé qué, pero esto ya era una cosa mucho más contundente, en la que cada adverbio estaba mal puesto, en el que un exceso de adjetivos calificativos dañaban una imagen. Muy, o sea, nuestro cosa, también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Claro. Entonces, oye, yo tengo una inquietud, o sí, sea, tengo curiosidad así. Esto de yo, la mala madre. Porque da, no sé, ¿no? Es un sabor así como que era, ¿qué se dice eso? Un acto un poco de conciencia, es decir, de esos pesos de que no has podido cumplir como diría la tradición o como diría los textos, como mamá un poco, ¿no? Es mea culpa, me estoy confesando. Claro. ¿No? Claro, bueno, yo no sé sinceramente si eso también fue un tema generacional. El año pasado, no, este año me invitaron a mí en mayo a un espacio cultural en Cumbayá, que invitaron a varias mamás a que hablen de sus experiencias y lean, y había una generación como la mía, más o menos mamás entre de 30 y 40 años. ¿Me vas a perdonar? Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Sí, y vamos a seguir, retomamos. Dale, inmediatamente. Ya. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Causa y Manta Yupaychana. Gracias a la vida. Un concierto de celebración, agradecimiento y música ancestral con cantos y sonidos. Del ganador del premio Eugenio Espejo, Enrique Males, que le canta a la naturaleza, a la vida y a la reivindicación de los pueblos. Esta ceremonia andina estará acompañada de música, danza, poesía y video. Le esperamos en este recorrido sonoro con los instrumentos precolombinos de cuerda, viento y percusión. El jueves 11 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas disponibles en las boleterías del teatro. Platea baja $10, platea alta $6. Mayor información al número 098-3079-577. Causa y Manta Yupaychani. Gracias a la vida. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Una S? Sí. Una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos en la inauguración, este 4 de octubre, en la Sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Sigue las líneas rectas y ángulos de Estuardo Maldonado hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Once de la mañana con 10 minutos. Bueno, en este intermedio también un poco haciendo una probandita de estos bocaditos de maíz, ¿no? Desde la feria. Tarpú y estos emprendedores nuestros, maravillosos ciertamente. Seguimos con Paulina Simón, que está acá con nosotros y nos da la alegría inmensa realmente de su libro publicado en Argentina y que, como lo habíamos dicho ya, ahora en noviembre estará el libro acá en Ecuador, La Madre que Puedo Ser. Y justo ahora en este intermedio también vamos a retomar esta, yo le decía a Pauli, me da la impresión de esos cargos de conciencia, como solemos decir en lo cotidiano, ¿no? O sea, pero ahorita también, miren, en este espacio hay personas conectándose con ella, ¿no? Por las redes, y una de estas personas le escribe, me parece lindísimo, y me gustaría, antes de seguir con lo que estábamos, podemos compartir con el público esto que te está llegando, Pauli. Claro. Bueno, yo ahora he estado como más activa en el Facebook y en el Instagram, sobre todo para promocionar, ¿no? Claro. Y apareció una persona ayer que no sé la verdad si es ecuatoriana o es argentina. Me dijo, estoy en Argentina, ¿dónde puedo conseguir tu libro? Ya. Entonces yo le mandé el dato de las librerías, estaba en Buenos Aires, y ahorita me acaba de mandar una foto de ya tengo el libro, y unos minutos después dice, estoy enganchadísima, me leí la cuarta parte del libro en el colectivo. Tengo 40 minutos de espera en un lugar, pero no me importa porque tengo tu libro. También me dan ganas de llorar y llamarle a mi mamá a decirle un montón de cosas. Más tarde te cuento más. Oh. Samantha Salguero. No nos conocemos, entonces es más emocionante. Mira todavía eso, porque por a veces supuesto. De los amigos uno siempre espera que le digan cosas. Claro, claro. Pero cuando vienen estos comentarios de personas que uno no conoce, se vuelve más real la experiencia. Es como realmente esto está pasando. ¿Claro? O sea, realmente publiqué un libro que hay gente que está leyendo. Eso es sorprendente. Todavía no te crees. No, porque aparte, como es un libro que igual por las condiciones del trato que hicimos, salió a la venta en Argentina. Claro. Salió a la venta en Argentina. Entonces, yo conozco dos personas en Argentina y tiene Argentina 44 millones de habitantes, ¿no? Todavía no, tienes el libro en No en tengo físico. El libro yo físicamente. Qué locura, ¿no? De estas dos personas son dos buenas amigas, que una vive en Córdoba y otra vive en Buenos Aires, y muy cariñosamente se fueron a comprar el libro, porque salía entre el primero y el 5 de octubre, o sea, hoy debe estar terminando de distribuirse. Qué y bien. Ellas fueron, de hecho, mi amiga que vive en Córdoba llegó y encontró en la librería como que les estaba llegando el stock. ¿Cuál y es encontró el una funda. Claro. Los libros y sacó y aparte aprovechó para decirle, no, si este libro es buenísimo, ya ni sabe, ¿no? Ni ha leído, pero hizo ese esfuerzo de ir a buscar. Luego otra amiga que está en Buenos Aires, en provincia además, también me escribió ayer y me manda, la gente es tan cariñosa porque me mandaron como videos de yo comprándome el libro de mi yo amiga. Yo vi eso, claro, entonces, vi en las redes. Maravilla, con claro, su niña ahí y todo, ¿no? Sí, yo ella es mi amiga video. De Córdoba, claro, qué y luego lindo. Me manda saludos y tal. Yo tengo así el corazón en la boca todo el tiempo, ¿no? A cada oye, rato el, llorando ¿qué con es esto. ¿El tiraje de este libro? El tiraje son 3.000 ejemplares en Argentina. ¿Ya? Yo creo que los que van a llegar al Ecuador es otro tiraje. Todavía ¿ya? no estoy muy clara en esas cosas. Estamos haciendo una gestión para que llegue el libro a través de Colombia. Ya. Porque, bueno, el mundo editorial es así poco complejo. Entonces, Colombia le compra a Argentina y le vende al Ecuador. No ya. hay un canal ya, directo. Ya. Lo cual, de pronto, puede ser hasta más chévere porque capaz que llega también a Colombia. Claro. Ojalá. Esa parte aún no, eso sería no bueno, estoy claro. tan segura. Pero estamos haciendo todo lo posible con las personas de Paidós para que el libro llegue en noviembre. Ojalá a la Feria del Libro. Que igual a mí, los amigos de aquí en el Ecuador no me han recomendado, me dicen, no, es que es muy grande la feria, pero nos interesa estar, por entrar supuesto. Y que ya se vea, y después hacer cosas más pequeñas, lecturas, algo más familiar, porque el libro finalmente es, yo siento, como una obra familiar. Qué lindo. En muchos sentidos, entonces una lectura acompañada, ¿no? Entonces antes, y como para enganchar con el tema que estábamos, te contaba, me invitaron a una lectura ¿ya? con otras mujeres que escriben o que trabajan en feminismo, que trabajan en cosas relacionadas a la maternidad, en un espacio cultural, nos invitaron por el Día de la Madre. Ya. Y claro, esta lectura se volvió así bien cercana, pero éramos mujeres como entre 30 y 40 años, y en el público había mujeres mayores que podían ser nuestras madres o nuestras abuelas, Y algunas no se molestaron, digamos, porque no era el espectro así como molestarse, pero sí decían como, ay, guaguitas, ¿por qué sufren tanto? ¿Por qué sufren tanto? Entonces, claro, esto que tú decías, ¿no?, de la mala madre, como que hay una generación de ahorita que se siente con esa presión, que antes no había, que antes no, nuestras mamás y eso, no entienden por qué es que sufrimos tanto, claro, las mamás de, claro, hoy en día, ¿no? Claro. Hay un cruce ahí como generacional bien interesante. Además, que yo también trato de referirme un poco a eso en el libro por mi propia experiencia, claro, con mi madre, con mi abuela, que han sido maternidades distintas, ¿no? ¿Muchos hermanos en tu casa? No, pocos más bien, o sea, madre, somos tres, porque una de las quejas de las madres de antaño son esas, es decir, pero ¿cómo no pueden con uno? ¿Cómo no pueden con uno solo? Si yo podía con tres. Tenía tres, teníamos ocho, teníamos once y se queda uno loco, claro, ¿no? Claro, pero bueno. ¿Cómo lo hacían? No nosotros sé. Nosotros hablamos mucho también con mujeres de mi generación y eso de algunas de las dificultades es que también, bueno, pues el mundo se ha ensanchado, ¿no? Y estamos cada vez como más desconectados. Entonces, claro, mi abuela decía, nosotros éramos un montón. Y además, no solamente los hermanos, sino los primos. O sea, nos criábamos en una casa gigante, 11 guaguas. ¡Qué locura! Casi que se criaban solos, ¿me uh-huh. entiendes? Y estaba todo bien con eso. Y pasaban bien, y tienen las mejores anécdotas y tal, y no sé qué. Pero vivían en una casa, en un... Ahora es como todos vivimos en además, nuestros departamentitos, claro, solitos, encerrados. Si no vives en un conjunto, tus hijos no salen ni a la esquina. Por supuesto, llenos de miedos. Claro, exacto. Claro. Entonces somos otra generación también de mujeres. Claro, bueno, mi abuela, mi madre también trabajaron, pero digamos ahora ya es esto de tu aporte económico al hogar y tal, entonces se espera que seas profesional, se espera que hayas tenido la maestría, se espera que tengas el guagua y seas además como una madre bien, y que si luego llega tu hijo y se comporta mal en algún lado, a la que le ven es a la mamá. Por supuesto. Con mala cara, ¿no? Ah, pero no le han enseñado a respetar. Ah, pero si le ves cómo se porta, si le viste cómo me contestó, si le viste cómo come con la mano. ¿De quién es la culpa? De la mamá. ¿Y por qué es culpa de la mamá? Porque trabaja. Y en cambio, donde trabaja, si viste que no vino a trabajar, claro, porque el hijo se volvió a enfermar. Y entonces yo no sé si es que en las generaciones anteriores había toda esa carga que tenemos las mujeres presión de esta generación, en la que, por un lado, si no eres profesional y tienes por lo menos una maestría, un poco estás frita. Si además no tienes una economía para solventar, ya la de tu marido no alcanza, no es otra época. También, fuera de que sea una obligación, no, las mujeres queremos esto también. Así es. O sea, igual queremos trabajar, igual queremos estar con pares y no estar todo el día en la casa con niños. Claro. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces es todo esto, ¿no? Sobre las espaldas. Y entonces mi sensación ha sido durante temporadas largas, yo ahora igual voy variando entre, o sea, desde que tengo hijos, temporada he tenido trabajo a tiempo completo, que son las de mayor fracaso familiar. Temporada he tenido trabajo de medio tiempo, en la que puedo disimular mi fracaso profesional, pero estoy más presente con mis hijos. Y voy haciendo malabares con esto. Oye, ¿no? Pero qué intensidad. Y es que, claro, y aparte, bueno, o sea, la ciudad, las distancias, los colegios, las pensiones, o sea, es mucho. Y entonces uno mismo se juzga, claro. Una misma es dura con una misma porque una sabe. Entonces este informe, este artículo, esta cosa que escribí, como me quedé hasta las 3 de la mañana, no estaba tan bien como podría haber estado si no les tuviera los guaguas subidos encima. Y este guagua no estaría con los mocos si me hubiera acordado que tenía que ponerle la chompa, no sé qué. Y cierto que me olvidé, a mí, ahora, por ejemplo, y eso que yo ya me siento que estoy ya bien practicada con los guaguas, ¿no? Ya 7 años del uno. Primer día de escuela de mi hijo menor, que va por primera vez ya como formalmente, está en guardería y tal, pero va al preescolar, tiene que llevar por primera vez en su vida almuerzo, para almorzar, la comida y tal, y no sé qué, yo me voy y le compro el platito especial que escoja él para que se sienta más a gusto y tal, y la cucharita de Paw Patrol y no sé qué pendejada, y le mando la comida y regreso a recogerle a la 1, a las 2 de la tarde, le digo, ¿qué tal la comida? Bien, mami, pero estaba podrida. Ay. Podrida la comida. ¿Cómo que? Y aparte mi hijo no sabe pronunciar la R. Entonces estaba podida. ¿Ah, ya? ¿Qué cosa me dice? Estaba podida. ¿Cómo? Y entonces la profesora me dice, sí, ¿sabes qué? Que él abrió y mezcló todo, como que había un pollo con un puré, y el puré estaba bañado. Yo digo, o sea, no entra en mi cabeza, claro, que después de tantos años de practicar con esto siga uno siendo capaz errores de mandarle el puré de papa podrido al guagua. primer día. ¿Me entiendes? Entonces yo ya quedé. Primer día de la escuela nueva, el niño que lleva la comida podrida es mi hijo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Nada, salir a la calle y comprarle un huevo Kinder para que me disculpe por ser tan mala madre de mandarle la comida dañada. Mira. Entonces, esto es todos los días. Todos los días, y uno puede contar con humor cuando es una anécdota, pero claro, ese rato sobre el pollo y el puré podrido lloras, pues dices, ¿cómo? ¿Qué hice mal, no? Claro, y además de estas miles, ¿no? Miles de anécdotas, miles de momentos donde, como tú dices, ahorita podemos reírnos, pero en ese momento te expresas. Ese momento, no sé, pues, ¿qué quieres hacer a la final? Claro, ¿no? Claro, no sabes. Al final es la vida, ¿no? Es la vida. Pero yo encuentro en esto un poco de humor también. Claro, o sea, decía alguien eso, ¿no? O sea, hay que poner un poco de humor a la vida porque a veces nos asustamos mucho, ¿no? Porque parece que todo está mal. Pero no, lo mal también es parte de este ponche, pues, o sea. Claro. ¿No? Entonces, es un poco. O sea, creo que lo bonito es lograr esa distancia de la cotidianidad, esa perspectiva. Entonces yo alguna vez me acuerdo que tuve una, bueno, bien adolescente, empezando la universidad, una muy mala relación romántica con un tipo que me decía, es que vos de todo haces chiste, ¿quién te va a tomar en serio? Me encantaría que esa persona ahora pueda ver cómo mi forma de no tomarme en serio las cosas me ha llevado como ahora a escribir, porque eso es lo que me mantiene cuerda, ¿no? ¡Qué maravilla! Finalmente tomar una distancia y veo las cosas con humor. Este tipo de cosas que se vuelven anécdotas, se vuelven humorísticas, pero finalmente. Pero yo te digo algo, yo estoy recordando mientras te miro cómo hablas, estoy recordando un tiempo como que compartimos los micrófonos acá, que hicimos algún trabajo juntas. Y lo que pasa es que, para quienes no nos están mirando un poco, hablar con Pauli es un poco, sí, es un divertimento, pero con cosas súper serias. Ella siempre ha sido así, es decir, yo creo que es lo que te ha tenido, o lo que te mantiene así, linda, o sea, estable, agradable, con ganas de hacer cosas. Todavía lo cuerda. Exacto, ¿no? Sí, ¿no? En un rinconcito por ahí, o sea, atrás de un chilco, como decían nuestros viejos, ¿no? Claro. Entonces me parece una maravilla verte así. Gracias, Dachita. Y entera todavía, qué buena. No han acabado conmigo los hijos. Oye, ni el patriarcado. Es una maravilla. Para un poco ir cerrando esto, porque ya tenemos nuestro próximo entrevistado esperándonos, pues hablemos un poco de ¿está pensado ya una presentación de pronto, o no vas a hacer ninguna presentación? ¿Dónde adquirimos el libro? Todavía no hay unos datos claros de eso, pero seguro me paso de nuevo cuando ya sepamos por favor, aquí. Qué bueno. Está previsto para noviembre, como te decía antes, hay un deseo que tenemos de poder hacer como un primer lanzamiento en la Feria del Libro de Quito, que entiendo que va a ser más o menos como mediados de noviembre. Esperemos llegar para esa fecha, esperemos que sí. Y ya cuando sepamos como los puntos de venta y demás, les daremos saber. Si es que hubiera alguien que por internet escucha y está en Argentina sí está ya a la venta en las cadenas de Cúspide, de Ateneo y de Jenny, que son unas librerías grandes, está a la venta ahí en todo el país. Qué bien. Entonces, qué bueno. También hay una, porque ellos igual son muy modernos y salen simultáneamente en línea, entonces en el portal de Editorial Planeta se puede comprar el libro en digital, incluso para la gente que ahora le gusta leer igual como en digital, también hay una edición digital que se puede adquirir. Qué bien, bueno, eso. Muchas gracias, Bachita. Oye, Pauli, desde ya, pues, cuando todo esto ya esté, o sea, como claro, vente de nuevo para conversar y comentar y difundir dónde se compra. Seguro. Muchas gracias por tu tiempo, gracias. Y por invitarme. Me ha dado mucho gusto volver a los años de la radio y encontrarte bella. Maravilla, maravilla. Gracias, Pauli. Un abrazo siempre grande, con cariño, con respeto, con admiración a tu trabajo, a tu talento. A tu cordura, a tu sí, ¿no? Esta es tu casa. Gracias, doctor. Mil gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la música, luego viene el corte y luego seguimos con más de La Rayuela.

que has venido, quién te ha llamado, verde niño. Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no, con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no. ¿A qué has venido, quién te ha llamado, verde niño? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado desde mí? Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no, con otras sí, con vos, con otras sí, con vos, con otras sí. benditas araucanas. Fue cuando el invasor buscaba el oro. Fuego y dolor le adelantó mi patria. Acaricia el recuerdo de los héroes. Llegó la subterránea esperanza. Porque de qué serviría el canto, el don de la belleza y de la palabra. Si no sirvieran para que mi pueblo conmigo combatiera, conmigo caminara. de amar. Vuela con el tiempo, mariposita, toma libertad antes de amar. Vuela con el tiempo, mariposita. Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la flor innata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí. Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la flor innata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí. En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer, Simiruquito por aquí, Simiruquito por allá, Sandito donde te encontré. Hay que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por maldad. Simiruquito por aquí,